¿Más? ¿Estás cato? Yo sí, estoy grabando, hace 10 minutos. ¿Sergio, vos también? Ah, viste que Sergio todavía no está. Yo, apretá el botón. ¿Ahora sí? Sí. Estamos. Bueno, ministra, una fecha especial para los sanjuaninos con esta muestra que se está realizando acá en el Centro Cívico. Sí, la verdad es que es una fecha muy importante, conmemorando en este caso 81 años de un episodio que fue sin duda un antes y un después en la provincia. El año pasado tuvimos muchas actividades también por el aniversario número 80 y este año tratando de que no pase como una fecha más. Así que bueno, estamos haciendo una intervención con el archivo de la provincia acá en el Centro Cívico. Son imágenes que tal vez muchos de los sanjuaninos no lo conocen, ¿no? La verdad que creo que es muy importante, son imágenes fuertes que muestran parte seguramente de lo que fue el terremoto. Hay muchos sanjuaninos que no hemos vivido eso y poder revivirlo en imágenes creo que es muy fuerte y muy, muy necesario. Ministra, cambiando de tema, hablando de lo que es transporte público, ¿ya se está viendo que la actualización de los precios de los colectivos o no? A ver, siempre estamos revisando costos. Hubieron algunos aumentos de combustible que no se tuvieron en cuenta cuando se fijó la última tarifa. Seguramente serán motivos de revisión. Sé que también en Buenos Aires se está hablando de algún aumento salarial, que el convenio que se homologue con Nación, eso afecta por ahí a las provincias, entonces no es algo que podamos descartar, pero no es algo que sea una realidad en este momento. ¿Pero se está trabajando con el boleto escolar gratuito como se trabajó el año pasado? Lo estamos trabajando, estamos evaluando cómo se implementó y bueno, vamos a tratar de buscar, por supuesto, la mejor solución para todos los usuarios. ¿El pliego de condiciones dice que son dos aumentos al año, es así, ministro? No, a ver, eso por supuesto, si bien se establecía como un parámetro, en los años donde ha habido más inflación no se ha podido sostener porque hubieron años que vinimos con una tarifa congelada y otros años donde tuvimos que aumentar un poquito más seguido. Pero bueno, desde el mes de agosto no hemos aplicado un incremento en las tarifas, así que bueno, en ese sentido estamos conformes con eso y vamos a tratar, por supuesto, de que se mantenga el mayor tiempo posible sin aumentarlo. Ministra, ¿se va a respetar también la resolución que indica que el escolar comienza a partir del primer día hábil? Porque teniendo en cuenta que el año pasado finalizó justamente el 20 de diciembre el cobro de escolar y del boleto también para docentes. En febrero dijimos que se iba a estar aplicando el escolar, así que así va a ser. En cuanto al aumento, ¿vamos a ver tal vez en febrero o en marzo este impacto de las nuevas tarifas? No hay fecha de aumento. No he dicho tampoco que se vaya a aumentar, solamente que se van a revisar los costos como se hace siempre, digamos. Todo el tiempo se están revisando la estructura de costos, es algo que sabemos que tenemos que tener en cuenta, así que bueno, no es algo que se descarte, pero no es que se haya decidido aplicar un aumento. En el ámbito político, le consulto porque es un año de elecciones, ¿ustedes han tenido conversaciones, les gustaría? Porque se habla de que usted es una de las posibles candidatas. No, la verdad es que creo que es sumamente prematuro, el gobernador va a decidir quién es. Piense que tienen que representar ese proyecto. Yo estoy en un lugar que estoy cumpliendo una función donde me siento muy a gusto, creo que tenemos mucho que trabajar y el gobernador sabe que va a contar conmigo para poder trabajar como con todas las personas que integran este espacio político, que vamos a hacerlo con muchas ganas y con mucho amor, defendiendo un proyecto de provincia, que es lo que queremos, por supuesto, y el gobernador, a quien decida, seguramente va a ser la persona correcta y lo vamos a acompañar. Entonces, por el momento, esto no es ni un sí ni un no, es un vamos a esperar. No soy yo la persona que tengo que decirlo. Como bien te digo, desde el partido, nuestro gobernador evaluará todas las personas con las que cuenta. Tenemos un equipo con personas muy capacitadas y seguramente quien él elija va a ser la persona adecuada para cumplir ese rol. Gracias. A ustedes. Gracias.